y noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. Muy buenas y bienvenidos a Café y Noche. Hace tiempo que no publicaba, ¿no? Bueno, esta semana tenemos un programa un poco diferente. Va de una historia que escribí hace muchísimo tiempo, que no quería que quedase en el olvido y he vuelto a reescribirla. Así que la publico aquí, la emito en este Café y Noche. ¿Me permitiréis que no publique esta vez un diario de Café y Noche? Quería cambiar un poco y por eso no lo he escrito esta vez. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar a la historia de Café y Noche. Hasta luego, que la disfrutéis, ¿eh? Historias. Encerrado en un cuarto, aunque no llevo mordazas o cadenas, sencillamente la puerta se halla cerrada y me encuentro aislado del mundo. No ha hecho falta más, solo eso para apartar a un hombre del exterior. Imagino historias que se asemejen a mi situación, hazañas de personas que luchan por recuperar la libertad y se aferran a algo que tal vez puede dar sentido a sus vidas. Una esperanza a través de la cual es posible obtener todo lo inimaginable. Supongo que no son más que sueños, pero por si acaso me decanto por creer que una llama permanece encendida y guardo la esperanza de tener pronto los pies en la calle o en lo que haya al otro lado. De algo estoy muy seguro, me encuentro completamente atrapado. Una de las posibilidades es escapar por la ventana que hay en la habitación, pero como grandes impedimentos hay unos barrotes, los cuales convierten mi ilusión de huir en un sueño que sin duda tornará en fracaso. Mi historia puede ser similar a otras, no lo dudo. Sin embargo, dejaré claro que no me siento un insecto ni nada por el estilo y sé al 100% que soy un hombre de pies a cabeza. Además, si fuese un insecto, como aquel del que habla Kafka en uno de sus doloridos cuentos, os digo con toda seguridad que saldría por la ventana, volando con mis alas de bicho inútil. No todos tenemos lo que queremos, y la vida puede llegar a ser una puta maldición. ¿Es que este jodido día no va a acabar nunca? Realmente no sé cómo he llegado aquí, y tampoco si tengo un pasado. Quizás mi vida empezó no hace muchas horas en esta habitación, pero también puede que alguien me haya arrastrado hasta aquí. Tal vez me estaban persiguiendo y no encontré un lugar mejor donde guarecerme. Una mala noticia ha podido ser la causante de estar hoy en este zulo, o una mujer que me ha abandonado y ha conseguido que venga para recluirme. Cualquier razón habría de resultar precisa, pero no conozco ninguna, y no hay nada que me produzca más dolor que la incertidumbre. La ventana se ha convertido en un impedimento para salir, por lo que ahora mis manos palpan las paredes y buscan como si estuviesen ansiosas, un interruptor con el que salir de esta horrible oscuridad que todo lo cubre y tanto detesto. Nunca me inspiraron confianza las habitaciones oscuras, y he soñado, en el tiempo que llevo encerrado, con una mujer, quizás una figura materna, apoyada en el marco de la puerta de una habitación sin luz, como si estuviese esperando a que su bebé se quedase dormido. Desgraciadamente, ella no está aquí para calmarme. Quiero apartarme de esta realidad, ahora mismo, pero no es fácil. Las súplicas no se ven escuchadas, y en mí vive una enorme desesperación, la cual parece querer agarrarse a las paredes de esta habitación. Nada de esto puede estar ocurriendo, pienso. Ha de ser una enorme mentira y alguien debe estar confabulando contra mí, pues estoy inmerso en la peor de las pesadillas de un ser humano. Es horrible. Las horas pasan y con ellas se va la ilusión de que alguien venga por mí. Me invade el deseo de un encuentro con una persona que me haya estado buscando, hasta el punto de perder la paciencia y desistir. No sucede nada de lo que he imaginado. Fuera no hay murmullo de voces, y he llegado hasta el punto de renunciar a todo lo que me proporcione estabilidad, por lo terriblemente cansado que estoy. Los nudillos de mis manos están en carne viva, de tanto golpear la puerta de la habitación, la cual parece no tener demasiado grosor. Por mucho que la porreo como si fuese un animal enfurecido, no hay forma de abrir un boquete por el que salir. Sin duda, estoy atrapado, desesperado. Con mis piernas he tratado de romperla, pero no lo consigo. La puerta tiene cada vez más brechas y, sin embargo, no se debilita ni cae al suelo. Es increíble. Podrá abrirse, pero está claro que el método que empleo no es el oportuno. Thank you. los sentimientos más insospechados afloran en mí. En un primer instante reía, pues lo veía preferible antes que llorar. Al final, las risas nerviosas se han transformado en gritos, no antes sin haber sido sentidos sollozos. De todos modos, de nada vale cualquier tipo de sentimiento. Nadie me escuchará por más que alce la voz o blasfeme. Y las palmas de las manos las tengo amoratadas de tanto golpear las paredes y las puertas. Ahora caigo en la cuenta de cómo mi voz no ha sonado en ningún momento, no ha producido ningún eco en el espacio que forman estos cuatro muros, y por más que lo intento, no tengo resultado alguno. Lo que decía, la peor de las pesadillas, y soy el único que la vive, una persona que no siente ni padece por su pasado, porque no lo recuerda o no existe, un individuo al que nadie escucha, pues su garganta se encuentra como muda. ¿Quién? ¿Quién ha hecho que me encuentre aquí? ¿Por qué? Nada. Solo hay una habitación con cuatro paredes, sin amueblar, y dentro de ella una marioneta guiada a su antojo por el tiempo, un muñeco de trapo al que le pinchan y no sangra. Analizada la situación, podría ser la explicación más razonable. No he hablado con nadie hasta ahora. Las horas pasan sin nada que hacer o decir y espero que algo o alguien me saque de aquí, como si fuese el único pilar sobre el que se sujetase mi cordura. Si nací en la alcoba en la que me encuentro, habría preferido no hacerlo. La vida no puede ser así de desoladora. No hay nadie que pueda responder a mis preguntas y tampoco decirme si me estoy volviendo loco o no. Las creencias no me aportan nada. Ni siquiera sé quién me las inculcó, y si les hablo con franqueza, creo que nada puede hacer más llevadera esta estancia, pues son varias las horas que llevo con un constante desaliento. Es más, al principio podía hacerme una vaga idea del tiempo transcurrido, 1, 2, 3, 24 horas, pero ahora pierdo la cuenta y nada me mantiene con fuerza. Me encuentro sucio y prácticamente he perdido el apetito. No es fácil imaginar lo que estoy viviendo, no si no se vive en primera persona. De todos modos, no se lo deseo a nadie. Es tan desagradable que posiblemente no pueda aguantarlo. En un principio era llevadero y podía armarme de paciencia, pero ahora veo que no tengo ayuda de nadie. Transcurrido el tiempo, la angustia va en aumento y llego a pensar que las paredes se oprimen cada vez más. Hace tiempo que no pruebo bocado, ya que la debilidad es tan grande que no tengo fuerzas para afrontar esta situación que, sin embargo, no es desconocida para mí a estas alturas. Pero pese a que me esté habituando a esta habitación, me dominan sus muros y hay veces que cuesta respirar. No puedo más. Soy Javi Pérez, del podcast PlaySound, y en esta ocasión quería invitaros a todos los podcasters y oyentes a participar en el proyecto de libro colaborativo que desde la Asociación de Podcasting queremos llevar a cabo. Para participar, simplemente tendréis que acceder a la web de la Asociación de Podcasting, que es asociacionpodcast.es, y rellenar el formulario que os hemos habilitado. En él podréis seleccionar uno de los temas que os hemos propuesto o elegir uno propio sobre el que os gustaría hablar. También podréis sugerirnos el título del libro y participar en el diseño de la portada. Por último, habrá una parte especial dedicada a Twitter, en la cual os retamos a sintetizar en menos de 140 caracteres el espíritu del podcast. ¿Qué es lo que os sugiere o por qué os metisteis en este mundillo, por ejemplo? Para participar en él, simplemente tendréis que utilizar vuestra cuenta de Twitter con el hashtag #LibroPodcast. La fecha tope para enviar vuestras propuestas es el 31 de julio del 2010. Un saludo a todos y muchas gracias. Voices in your head, crouching in your little world where everything is in. Sometimes it's easy to run away from yourself. No todos mis recuerdos han desaparecido. Ayer vinieron a mi cabeza un nombre que no asocio a nada, unas cuantas caras y varios detalles más. No dudo que fue algo extraño en mi corta vida, tened en cuenta que no conozco mi edad, y desde aquel momento hay algo a lo que aferrarme. Ya no es como si empezase de cero, pero a pesar de todo, el tiempo se agota y yo no soy nada más que un objeto con el que juega la existencia. Solo me queda vencerle, y en la medida de lo posible, arrebatarle su poder. Ahora me toca mover ficha. Se ha divertido bastante al proporcionarme los días que pasan lento frente a mis ojos. Aprovecho las pocas horas de luz que tengo para remediar mi problema, pero no hay ayuda alguna ni manera de escapar. La puerta permanece ante mí y cada vez es, si cabe, más enorme. Yo me siento pequeño e inútil. Busco una llave que nunca aparece en todas las esquinas y partes de la habitación, y solo ciertos días consigo que no decaigan los ánimos. Lo peor que llevo es la falta de una personalidad y el tener que pelear contra mi cerebro en búsqueda de un recuerdo que no surge. De vez en cuando viene a mi cabeza imágenes e ideas que me son familiares. Después es imposible saber a ciencia cierta si existen en realidad, pues no conozco más vida que la del lugar en el que me hallo y la de algunos insectos que lo habitan. Llego a cuestionarme con qué ojos me miran estos bichos. Tal vez sientan hacia mí la misma repugnancia que notaba al observarlos. Si quieren saber de qué me alimento, no hacen falta más palabras. Me mantengo vivo por un motivo ajeno, pero con la inseparable causa que me recuerda que estoy en este lugar en contra de mi propia voluntad. Algunas ideas han empezado a tomar forma, aunque parece que la incertidumbre seguirá siendo una constante hasta que alguien me diga que lo que estoy viviendo es real. Por este motivo prefiero aferrarme a los sueños, ideas y recuerdos que tienen lugar en esta habitación. Despierto sobresaltado cuando sueño que las paredes empiezan a desquebrajar, con una sonrisa de estúpido que me devuelve a la situación en la que me encuentro, enclaustrado. Este término me hace gracia. Los monjes podían pasear por los monasterios y ver las estrellas desde el claustro. Yo no. Así que evitaré el uso de palabras absurdas que no describan de manera fidedigna el contexto de mi desgraciada historia. Por la ventana apenas cabe mi cabeza. Tan solo sirve de respiradero, pero no evita el ahogo. Eso ya es un imposible. La autovía nos separa. La carretera pone cuidadosamente su empeño en ello. A esto se le suman los miles de proyectos que nos mantienen las manos enredadas en otras cosas que no son nuestros cuerpos. El insomnio que me habla y pone noes y los engorda. Y luego, todos esos mensajes que no te envío. Todo lo que guardo para mí, solo para mí. Todo lo que guardo para mí, solo para mí. De repente, la monotonía parece cambiar radicalmente. Estoy escuchando un ruido sobre el techo de la habitación. Hay un líquido transparente que se filtra por unas grietas del techo y cae al suelo. Dejo que sobre mi mano caiga aquel líquido y después llevo esta a mi boca. Al mojar los labios sé de buena tinta que la sequedad que sufría desde tiempo atrás desaparecerá sin más. Ha quedado en el suelo un charco en el que podré verme por primera vez. Me aproximo. Al fijar la mirada sobre el agua, he tenido la impresión de ser observado, por lo que retrocedo hasta quedar sentado en una de las esquinas de la alcoba. Ahora lo sé. He visto mi reflejo y no a otra persona. Pero lo más doloroso de tal hecho es el de caer en la cuenta de no saber quién soy. Y eso me lleva a imaginar infinitas historias que pueden explicar el enigma. Cuando todo empezó, tenía un cuerpo distinto al actual y otras necesidades que han ido cambiando o desapareciendo con el tiempo. Lo que más amo sobre todas las cosas del cuarto es la luz del sol que hay por las mañanas, aunque dejan al desnudo las paredes que horas después serán cubiertas por el oscuro manto de la noche. Cuando eso sucede, vuelvo bruscamente a la realidad en la que me hallo. La salvación no vendrá en la vida. Ya me hice a la idea hace mucho tiempo. Quedaré tirado en el suelo y el tiempo, el único que juega conmigo en este lugar, echará la última partida contra mí. Acepto por completo lo que tenga que venir y estoy seguro de que será algo grande. Las esquinas se están abriendo y la luz es cada vez mayor. El sueño que he tenido desde que estoy aquí se cumplirá y ya no hará falta que malgaste las fuerzas. En un momento creo haber muerto. Un extraño ruido me despierta de un golpe del desfallecimiento. Las paredes crujen y no comprendo nada. Todo está ocurriendo muy rápido. Las cuatro paredes caen hacia afuera. Mientras esto sucede, me hallo en el centro de la habitación, agachado y con las manos en la cabeza, porque sé que el techo va a caer sobre mí. Siento derrumbarse sobre mí todo el peso de los días que he habitado este lugar, hasta el punto de quedar herido. Al tiempo, despierto sin saber muy bien dónde me encuentro, a pesar de haber estado tantos días en el mismo lugar. Limpio mi cuerpo, miro alrededor y no hay nada, solo horizonte y los restos del cuarto sobre una superficie que se extiende hasta donde mis ojos no pueden ver. Nada de aquello en lo que había creído existe. Hasta aquí el programa. Ya sabéis que podéis localizarme en jdesanchez85@gmail.com. Ahí me mandáis críticas, lo que queráis. felicitaciones, lo que os plazca, me da igual, lo que queráis, me lo podéis enviar ahí. Ya sabéis también que Café y Noche está participando en los European Podcast Awards, vaya inglés chungo que tengo, y podéis votarme. Pongo el enlace en el post de este programa y ya sabéis, simplemente pincháis, os vais a la página en cuestión, le dais a votar y ya está. Es así de fácil. ¿Qué pasa? Que necesito 625 votos para quedarme el primero, así que lo tengo muy jodido, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Bueno, me podéis escuchar también en radio.podcastellano.org, en cafedenoche.ivox.com, en cafeinoche.com, por supuesto, que es donde publico los programas. Y no sé qué más deciros. Bueno, pues también en Twitter. En Twitter soy JDE Sánchez. Así de fácil. Dentro de unas semanitas trataré de colgar el siguiente programa. Últimamente estoy un poco liado. O sea que lo mismo lo publico antes que lo publico dentro de un tiempo. ¿Vale? Hasta luego. Adiós.